En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. De la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama. De la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre y en tu corazón de tierra de mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Camisaraki Kilatanakas, Camisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada y también a través de nuestro link que ya se hace muy famoso. Estamos ya en el aire, como todos los miércoles, a partir de las 20 horas estaremos con ustedes, con grata conversación, buena música, muchas cosas que nos interesan en estos tiempos. Quiero saludar a mi compañero de labor, el productor del programa Hoy por Hoy, que es don Esteban Villa. Hola Vicente, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está Camisaraki Gilata, hermano mío? Y también a la distancia, nuestro Gilata Nicotis, que tuvo un percance hoy día, no pudo llegar al momento del programa. Se nos quedó en el cerro. Se nos quedó pegado en el cerro, estaba como un zorrito con ganas de salir de la jaula. No aguantó la sed y partió. Así que, bueno, Nico Tiz, te esperamos la próxima semana. Bueno, vamos a iniciar este programa de hoy con una gran agrupación de Arica, grandes amigos y recurrentes también del programa. Pero quiero decir que este último tiempo están haciendo unos temas muy hermosos. Así que les mandamos un saludo desde aquí, los Guerreros del Arco Iris, hacia la puerta de nuestro país, Arica, siempre Arica, a Marca Maru, ya que nos va a interpretar una canción muy hermosa, que es un canto de nuestra realidad como pueblo hoy. De ahí hablaremos, porque la realidad de nuestro pueblo hoy es este mismo canto. Canto por ausente con Marca Maru de Arica. Sembraron sin interés. Cantó por los pudiera cantar, cantaría por el pasado, por añoranzas de los ancianos. No cantaría feliz, su historia está en mí, no en verso sino en ti. Si pudiera cantar, no sería un canto feliz. Si pudiera cantar, encadenada por conveniencia, no cantaría feliz. Cuando esto acabe aquí, descansarás al fin. Si pudiera cantar, no sería un canto feliz. Canto por los condenados, los que nunca compraron un juez. Bueno, ahí estaba Marc Amaru de Arica con este canto por los ausentes. La letra es espectacular. Así que un saludo para toda la creatividad de Marc Amaru, para todos sus integrantes de aquí, los Guerreros del Arcoíris. Creo que sin duda la música andina también es social, también está vinculada a la lectura que se le debe dar a lo que está aconteciendo hoy por hoy en el país. Ayer, por ejemplo, nos vimos envueltos en una marcha que se transformó luego en otras cosas, pero también quiero decir una cosa yo de verdad. Creo que siempre me dijo mi abuelita, cuando la cabeza está mala, todo el cuerpo se siente mal. Yo creo que lo que le pasa a Chile es que tiene la cabeza mala. Y no se puede pensar de otra manera, porque estamos atacando entre nosotros, ¿ya? Entre nosotros, no hablemos de las cosas que se hacen tira, que sostiene reparación. Estamos hablando de vida humana, de vidas humanas, sin distensión. Y este es un producto que se está dando en nuestro país por la polarización que se está captando. Porque también los señores políticos no han tenido la facultad de ponerle paño frío a las cosas y poder encarnarnos en lo que se nos viene para adelante, que es una tarea muy grande, patriota, no política, patriota, nótese. Aquí es un cuento de todos los chilenos, no de los partidos políticos, de todos los chilenos. Tenemos el derecho consigo mismo, para aquellos jóvenes, para contarle a sus nietos que participaron de este cambio. Y ojalá sea radical, sea constituyente, porque debe ser representada durante todas las partes, ya, para que esta polarización se termine. Tenemos que vivir un tiempo de consolidar un poco la democracia. Creo que se logró en parte, pero sin duda falta mucho todavía por hacer. Verdad, justicia, hoy por hoy. Se ve tan feo para el mundo entero, ya, como que nosotros éramos uno de los países prácticamente que estábamos al borde del desarrollo, pero hemos retrocedido, pero cantidades. Y bueno, uno le echará la culpa a una cosa, a otro a otro, y o se echará la culpa entre ellos, pero es nada más que porque tenemos una constitución que no nos ampara a los tiempos de hoy. Entendemos que las fuerzas de orden están para eso, para hacer el orden, pero creo que este último tiempo se han exacerbado con el desorden y con algunos desaciertos muy grandes, ya porque hoy día, si hace unos años atrás una institución tan grande como es Carabineros de Chile era destacada en todo orden de cosas, hoy día nada que decir, ya puras melancolías. Creo que esto merece un cambio también de nuestras policías chilenas y también empezar, como te digo, que todo va a pasar por este cambio. Si son palabras gastadas, si el 25 no nos levantamos para ir a votar, para hacer caso a todo lo que nos digan las autoridades, para poder lograr llegar a los lugares de votación, para tener el comportamiento sanitario que nos pida la autoridad, pero es muy importante. Chile merece un cambio, ya merece un cambio radical con respecto a una verdadera constitución, ya que nos ampare, ya que haya más justicia, justicia para todos en general. Bueno, chiquillos, por eso es que me quise alargar con el cuento, porque la canción de Marc Amaru me llevó a hacer esta rememoranza a nuestro pueblo, a cuestionarlo un poquito, a mirarnos al espejo. Tuvimos muchos años de dictadura y parece que no nos sirvió absolutamente nada. Ganamos una, para muchos de nosotros, en la calle, ya, en la clandestinidad, ganamos una, qué terrible que voy a decir, una pseudo-democracia, una democracia de los acuerdos, una democracia de las cúpulas. Y este es un tirón de oreja para los partidos políticos en general. Si todas las determinaciones se tomaran desde la base, los partidos políticos serían geniales, porque se tomarían de las bases, de lo que dice el pueblo. Bueno, hay cambios que hacer, pues, chiquillos. Tarea de nosotros, todos nosotros los chilenos, que este 25 de octubre le cambiemos la cara a nuestra patria y podamos volver a sentarnos y a mostrar al mundo lo solidarios que somos, porque hasta el momento no somos solidarios para nada. O sea, la palabra nos queda bailando, de verdad, porque no hemos sido capaces de ser solidarios ni siquiera con las autoridades con respecto a esta pandemia que tenemos, que ha matado a tantos chilenos y a tantos seres humanos en el mundo, que seguimos irracionales como Donald Trump. Así que tratemos de ser un poquito más empáticos con nosotros mismos, cuidémonos, lavémonos las manos, mantengamos la distancia, hagamos lo que las autoridades nos dicen que hagamos por todas las cosas, y no olvidarse del 25. Bien, vamos a la música, compañero mío de labores, con una agrupación que tiene sus añitos, y tiene varios añitos, pero su música siempre, siempre es característica y siempre es muy bien llegada en nuestro programa. Vamos a escuchar a Los Curacas, ya, de Terciopelo Negro. Thank you. terciopelo negro, guambrita y traigo cortinas. De terciopelo negro, guambrita y traigo cortinas. Para enlutar mi pecho, guambrita y si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita y si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca Azucena. Azucena, si la azucena es blanca, guambrita y tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita y tú eres morena. Los Curacas con este como ritmo de albazo ecuatoriano, muy hermoso, ¿eh? De terciopelo negro, eso. Bueno, aprovecho a mandar el saludito ahora a nuestros auditores que se han hecho como acérrimos, a José de allá de Pirque, pasé por ahí, José, por el almacén, el Rústico, no se olviden, ¿eh? Ahí en el Llano, frente a la cancha del Llano, existe el Rústico, visítenlo, ¿eh? Le aseguro que lo van a atender, pero como los dioses. Oye, y también a mi gran amigo conductor camionero, ya, de esa vida de los camioneros. Por la vida, por la carretera, noches, madrugada enteras. Ah, ese camionero que circunda todo Santiago y también por todo Chile. Bueno, mi amigo el de Champs, así que para ti de Champs, ahí un saludo especial. Oye, y también reiterando para todos los camioneros, yo sé que hay mucha gente que nos escucha en Puente Alto. Bueno, yo quiero hablarles que, ya que hablé de que toqué el tema de los camioneros, pero no lo voy a tocar el tema de los camioneros sindicalizados, voy a tocar, es como rubro ya, como rubro camionero, porque es como que está medio sensible el país. No, como rubro, como profesión, ya. El camionero es de una pega bien grata, muchos de ellos pasan mucho tiempo sobre su camión y poco de familia, ya poco de ver crecer a sus hijos. Es sacrificar la pega del camionero, ¿eh? Es increíble. Pasar algunas, muchas veces frío, ya. Estoy diciendo esto porque tengo a mi suegro muy, muy grave, muy grave. Y era camionero, conocido acá en Puente Alto, dentro del gremio del rodado. Y quiero mencionarlo esta noche, porque quiero rendir un homenaje a todos los camioneros de Chile, a los verdaderos sacrificados, a aquellos que surcan la cordillera de los Andes para llevar cosas que al mundo le sirve, que a Sudamérica le sirve. Es un gremio muy bueno, pero que últimamente hay algunos, no todos, gremios que se han portado medio malena. Pero no es así que el rubro del camionero. Es una de las profesiones, creo, más sacrificadas. Así que un saludo especial esta noche. Vamos a escuchar, y para eso les vamos a regalar esto que es nuestro, ¿ya? Este hombre que cada vez que lo podemos escuchar, cada vez aprendemos más de él, ¿ya? Septiembre se nos fue, septiembre era muchos recuerdos, y sin duda fue nuestro recuerdo de septiembre, pero nosotros no lo dejamos de recordar nunca. Esta noche Víctor Jara nos interpreta Qué alegres son las obreras, de don Pedro Humire, que también está descansando, ¿ya? Esta tremenda analogía de lo que son las mujeres trabajadoras. Así que para todas las mujeres trabajadoras de Chile, todas, sin excepción, en el lugar que les toque trabajar, en cada lugar son importantes hoy por hoy, para todas ellas y las de ellas, obreras de nuestra patria. Qué alegres son las obreras, Víctor Jara. Bailemos con ella. estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con Jara y qué alegres son las obreras. Oye, quiero seguir con el tema de la mujer, pero específicamente el crecer. Creo que este último tiempo la mujer ha ganado mucho espacio. Por ejemplo, en el deporte que nosotros hacemos con el Esteban. Esteban, una conversación. ¿Qué te parece esto de que la mujer en nuestro deporte haya entrado fuerte, sobre todo en la escalada, por ejemplo, porque la mujer ha entrado en muchos aspectos en el mercado laboral de todo el mundo, pero especialmente de nuestra patria? ¿Cómo ha sido esa incorporación masiva de la mujer en la escalada? Bueno, yo creo que para empezar la comunidad escaladora femenina es fuerte, power. Las chiquillas escalan duro, así que yo creo que nada, no hay como mucha diferencia a un hombre, la verdad, viéndolo bien en capacidades físicas, yo creo que van por ahí. Hay un grupo, de hecho, unas niñas que hacen unas capacitaciones, que es de la FEACH. Yeah. Y capacitan a puras niñas, a puras chicas. Mira, como dirigía a hacer cursos de escalada a mujeres. Bueno, también decirles que nos falta poco, que ya vamos con confinación 2, falta confinación 3 y 4 para poder estar con el deporte cerca, allá en el complejo de Amador Donoso, donde les vamos a esperar a todos ustedes de manera gratuita a través de la Corporación de Deporte de la Municipalidad de Puente Alto. Y les vamos a esperar, pues claro, porque de ahí, por ejemplo, Esteban, tú saliste de la cuna del Amador, ¿verdad? Así es, ahí en mi cuna de la escalada. ¿Y cómo ha sido para ti el crecer? Porque también has crecido junto a otros chicos que entraron junto a tu edad a hacer este deporte tan hermoso que es la escalada. Bien. He notado un cambio en mí, totalmente, físicamente, mentalmente. La escalada de verdad es algo que te hace muy bien y es muy motivante ver que uno avanza a grandes rasgos, por decirlo así. Así que no, feliz. Oye, ¿le queréis mandar un saludo a todos los escaladores del Amador de Donoso? Sí, pues saludo a todos los chiquillos, se les extraña harto ir a boulderear. No, se extraña harto. Hoy día la verdad andaba escalando, fui al boulder de Pirque. Y ahí me pillé harto chiquillo igual de la comunidad aquí cercano. Así que igual siempre rico verlo. Bueno, le mandamos un saludo a todos los chiquillos que escalan con nosotros. Sí, saludos a todos. Y que Dios les acompañe a ellos y a toda la familia. Oye, una de las cosas que siempre les aconsejo a los jóvenes es justamente la superación. Con Esteban ha sido un caso bien fortuito que le he ido enseñando para que... Suena medio vanidoso lo que estoy diciendo, pero no es tan así. Y lo puede dar prueba de hecho él mismo. Sino que me encanta poder guiar. Más que enseñar, guiar. La vida me ha enseñado que hay que guiar. Que nosotros, los que tenemos un poco más de vida en nuestra tierra, debemos de guiar. Así es la cultura aymara. Ya así son los achachilas, ya así son nuestros viejos de nuestras comunidades. Los sabios, los amautas, los que saben. He sido un poco eso con Esteban. Como con Esteban, muchos jóvenes, muchos que han salido de ahí. Pero me gusta la superación. Creo que es importante superarse. Y esta noche quiero decirle y mandarle un saludo a una amiga que tuve la oportunidad de poderla guiar. Porque eso en el fondo es guiar. Eso es lo que debemos de hacer. La palabra ayudar como que suena muy... no sé, vanidoso, mejor es guiar. Y bueno, la guié en algo que quería hacer camino, y es superarse. Y le mandamos saludos a la Juanita esta noche, que nos está escuchando, porque tiene espíritu de superación, porque quiere botar barreras a pesar de los años. El otro día escuchaba que un señor tenía 80 años y había terminado la enseñanza media y se iba a postular a la universidad. Nunca es tarde. Así que, Juanita, te damos todo el nehuén, toda la fuerza para que retomes tus estudios y ojalá, así como la Juanita, haya muchas mujeres que vayan por ello. Hoy día hay oportunidades, ya acérquense. Hay maneras como para poder lograr tener tu cuarto medio y poder seguir estudios superiores. Nada es imposible. Y para la mujer chilena, menos. Nada es imposible. Así que toda la fuerza para la Juanita, ya que le vaya muy bien en sus estudios. Ahora quiero regalarle este temita a un gran amigo mío, hermano mío, de muchos años. Este amigo que los conocimos donde nacimos, en las calles de una población muy humilde, pero mucha que había sociabilización, que había hermandad, no sé si hoy día la hay, pero que había. Y me refiero a la Pedro Aguirre Cerda, le mando un saludo a todos los vecinos de la Pedro Aguirre Cerda, acá en Puente Alto, de la población, que tiene tres sectores, es una de las poblaciones más grandes de nuestra comuna. Y quiero mandar un saludo esta noche a un gran amigo, hermano, que también tomó el camino de la música andina para recorrerla, para aprender de los instrumentos, para viajar, para motivarse por aprender y enseñar. Para mi hermano Val Rolando Pérez, con todo cariño, estos aguatiñas, charango, quena y zampoña, para ti, Rolandito, con todo el cariño. Ahí estaba Aguatiñas de Bolivia con Charango Quena y Zampoña. Bueno, esta canción se la dedicaba a mi gran amigo y hermano, el Rolando Pérez, ya que trabaja en el Hospital Sotero del Río, además. Y ahí aprovecho para mandarle un saludo a todos los funcionarios, a todos sin excepción, de este gran hospital base de nuestra región, como es el Hospital Sotero del Río. Para todos los doctores en todas sus especialidades, para todos los tecnólogos, laboratoristas, eso. Y bueno, son tantas las profesiones de la salud que este último tiempo se han visto abnegadas y destacadas por todo Chile. No así, por los que debieran de haberse destacado. Creo que se merecían un gran bono, ya, por haber salvado muchas vidas, pero también con la desdicha de haber perdido otras tantas. Así que para la abnegada labor que desempeñan en el Hospital Sotero del Río, un saludo muy especial esta noche también en Guerreros del Arcoíris, destacando a estos héroes anónimos, que no están en ninguna parte. Bueno, le vamos a mandar un saludito a nuestros hermanos peruanos, ya, que nos siguen también por allá en Trujillo. Así que les mandamos un saludo a la gente linda allá de Trujillo. Vamos a escuchar a Puka con una canción que se llama Sokoyai. Vamos a escuchar esto. Después les explico por qué la escucharon también, ¿eh? Pero ahora la escucharemos por Puka del Perú. Thank you. Ahí estaba Puca del Perú con este Son Coñay. Bueno, lo escuchamos en la música, pero lo habíamos escuchado con el grupo Altura, ¿se acuerdan? Son Coñay. Así que ahí vamos creando este ambiente musical que de tantos años que nos siguen, para que vayamos conociendo música nueva. Fíjate que hay tanto que recorrer en la música andina que tenemos facilidades para hacer estos programas gracias a esta tecnología que nos ayuda, ¿verdad? Que para muchas cosas nos sirve, para estar más cerca, para mandarle saludos a mucha gente. Por ejemplo, esta noche a nuestra compañera de labores allá en el monte, a la Natalia, que mañana los vamos a ver las caras. Así un saludo para allá, para la comuna del monte también, ¿ya? Para, bueno, la gente que siempre nos sigue, la gente que siempre tiene cariño con el programa. Gracias por eso, por acordarse de estar con nosotros todos los miércoles. Venimos con mucho cariño, con mucho placer, para estar con ustedes y acompañarlos. Hoy ya teníamos una cita, vamos a ver si le vamos a dar tiempo, ¿eh? No voy a decir de qué se trataba, para no tratar de dejarlo mal. Vamos a escuchar a... Mire, vamos a hacer algo bien especial. Pero no especial, ¿eh? Sino que la música andina, como da para las cosas sociales, también da para la espiritualidad. Y esta noche creo que tenemos que ser agradecidos de Dios siempre. Siempre. Ya agradecidos de que nos da la vida, que nos da la familia, que nos da los amigos, que nos da la vista, que nos da las piernas, que podemos mirar, que podemos oler, que podemos oír, que podemos caminar, ¿ya? Así que hay tantas cosas por qué agradecerle a Dios, y que no olvidamos, por lo general, cuando estamos enfermos o cuando nuestro corazón está dolorido, nos acordamos de Él. Bueno, esta noche no queremos acordarnos de Él, queremos tenerle y darle gracias por todo lo que puede hacer todavía por nuestra patria, por provocar cambios de verdad para que volvamos a unirnos como chilenos. Vamos a escuchar a la agrupación La Siembra con el tema Bendito Eres, ¿ya? Que es una música en ritmo de chuntunsky, pero es una música cristiana andina, pero para recordar que Dios siempre es omnipotente e importante, y que no debemos de olvidarlo jamás de Él. Vamos a escuchar La Siembra. Bendito eres. Ahí estaba La Siembra, Bendito Eres. De verdad que es súper importante acercarse hoy por hoy a la espiritualidad. Yo creo que una de las cosas que nos ha servido esta pandemia es justamente eso. El temor de no contagiarse, el saber, por ejemplo, que en tu familia o un vecino padeció bajo este flagelo que de esta pandemia que aún no tiene cura, por favor. Aún no tiene cura. No existe una vacuna hasta ahora comprobada que va a pasar mucho tiempo, que vamos a tener que vivir con la distancia, vivir con las mascarillas, con el lisofor, con el amonio cuaternario, con el jabón, con las manos lavadas cada rato. Vamos a tener que conllevar ese tiempo hasta que los laboratorios, la ciencia no logre poder opacar este virus que ha traído tanta muerte en todo el mundo, ¿verdad? Y que además en países donde de Europa, donde se han descongestionado demasiado y se han relajado demasiado, le ha vuelto de nuevo el virus y dicen que con más fuerza. Así que ojalá eso no ocurra en nuestra patria, porque tenemos que poner todo de nuestra parte. Imagínense andar con mascarilla, con 40 grados de calor. O sea, no va a hacer gracia para nada, chiquillos. Tenemos que aprender a escuchar lo que nos dicen nuestras autoridades. Por algo ellos se guían y tenemos que obedecer, no nos queda otra. Ya, no nos queda de otra, más bien dicho. Así que, pero sin duda una de las cosas, como decía, este tiempo de estar quizás solo en tu casa o quizás solo en tu habitación, porque a lo mejor tuviste un PCR positivo, pero no fuiste asintomático, pero tuviste ahí te diste cuenta de lo insignificante que podemos ser como personas, como seres humanos, un bicho tan pequeño puede terminar con la vida de nosotros. Sobre todo hemos tenido que padecer muchas familias la muerte, pero que la hemos padecido siempre, ¿ya? Pero la muerte fría como esta, en donde pueden entrar cinco familiares, en donde no se puede abrir el ataúd, o sea, es tan frío, la muerte por sí es frío y esto lo hace mucho más frío. Así que un saludo muy especial para toda esa gente que ha tenido que padecer de esta pandemia con algún familiar cercano o lejano, a las finales, ser humano en su totalidad. Bueno, son las cosas de la vida que nos tocan vivir, ¿cierto? Quizás cuando yo partí este programa hace 2 décadas y casi ya 3, le hablaba de que cuidáramos el agua, que hiciéramos caso a nuestros antepasados, a nuestros pueblos originarios, que ellos nos heredaron una tierra fértil y que nosotros no supimos aprovechar por sobreexplotar el recurso de la tierra. La tierra se está vengando, que es un poco eso, la naturaleza al hacerle daño también tiene su manera de venganza. Y es triste, pues, es triste tener que seguirlo diciendo y hoy día viviéndolo, porque en aquel tiempo, hace 30 años atrás, no existía ni el Alto Maipo, ni una de esas cosas, pues, ¿ya? Hace 30 años atrás también podíamos subir al cajón, podíamos ver un montón de cosas también, pues, así que animales que se han ido extinguiendo, porque la masa humana y el cemento nos va aplastando, y con esto va aplastando ciudad entera y va aplastando también eso que tiene cada pueblo, que es la identidad, porque la pierde con tanta gente que llega y que no se dedica a investigar dónde va a vivir, sino que llega nomás. Le importa un comino, lo que puede significar un árbol para, por ejemplo, para un puente altino, ¿ya? Un árbol que ha tenido toda la historia de nuestro pueblo, que venga otro y lo corte así por sí, es triste. Y eso está pasando en todo Chile. El éxodo masivo de tanta gente buscando trabajo, buscando nuevo horizonte, hace que las ciudades chicas se transformen en tremendas ciudades donde no crecen las escuelas, donde no crecen los hospitales, donde no existe muchas veces hasta ni una enfermera, ni una matrona. Entonces vivimos todavía como en el subdesarrollo, creyéndonos nosotros que después que la alegría llegara y que los tiempos buenos iban a venir y que todas esas cosas que nos prometieron que ninguno cumplió, nos quedamos aquí pues mirándonos las caras, como la canción de Choy Quinilo, ¿ya? Nos fuimos quedando en el silencio. Pero hoy no es tan así. Hoy la juventud ha dado una muestra de cambio, de que se necesitan esos cambios, que son imperiosos. Esos chicos son los mismos que escuchan a sus padres pegarse en la cabeza por no poder pagar los estudios de sus hijos. Esos hijos rebeldes que ustedes ven en la calle es porque ellos ven el sacrificio que hace ese papá al levantarse a las 5 de la mañana para ganar una miseria, para que lo sigan explotando, para que lo sigan masacrando como ser humano, entregando los pulmones a personas que a veces no destacan en la labor del trabajador. Por eso que es la consecuencia. La gente es muy tibia para decir las cosas a veces y apuntar con el dedo. Pero esta es una consecuencia, la consecuencia de los compromisos que no se cumplieron. La consecuencia de los políticos que fueron a las poblaciones a mentir. No lo digo yo, lo dice la Violeta. No lo digo yo, lo dice la Violeta, lo vuelvo a decir. Porque cuando vienen las elecciones, la Violeta lo dice, se acercan para buscar los votos y después olvidarse de la gente. Por todas esas cosas es que está pasando lo que está pasando. Pero tenemos un cambio, que eso es lo más mejor que podríamos poder haber vivido. Yo me imaginé que esto nunca iba a ocurrir, que yo no lo iba a vivir. Pero bueno, doy gracias a Dios que estoy a un mes, espero que no me pase nada, pero poder votar y cambiar este camino para mi país, para que esas desigualdades, esas brechas tan grandes que hay entre ricos y pobres, no clase media, ricos y pobres, porque aquí en Chile esas son las clases que existen, ricos y pobres, no hay clase media. La clase media es un eslogan de los presidentes y la televisión, eso es mentira, es falso. Hay mucha gente en Puente Alto que trabaja y vive de un sueldo, no es más que eso. No es que tengan estancia, ni que tengan fundos, ni que tengan parcelas de agrado, no. Hay esa gente que trabaja y que se esfuerza por tener lo poco que puede tener este país, que es tan caro además. Así que el cambio lo provocamos nosotros. ¿Cuándo? Bueno, este 25. Yo estoy con la camiseta puesta, ¿cierto, Esteban? ¿Ah? Así es, Vicente está ahí con la bolera del apruebo. Clarito. Apruebo. ¿Y dice qué dice más la bolera? Si te... Córrete un poquito el... ¿Si te da la guata? La credencial. Oye, ahí. Chile digno, Puente Alto. Qué hermoso, hermoso. Chile digno, Puente Alto. Eso es lo que queremos. Queremos un Chile digno, queremos también un Puente Alto digno. Queremos que se concrete para nuestra comuna ese eslogan de los hospitales, del tan anhelado Hospital Sotero del Río nuevo, de tantas cosas que se han dicho y que se concreten, tanto aquí como en todo Chile, ¿eh? Porque las promesas han sido muchas. Ahora es tiempo de un cambio, un tiempo de... Piensen ustedes en su futuro, vecinos y vecinas de todo este Chile querido. Piensen que ustedes tienen hijos, tienen nietos, que sería muy lindo poder decir mañana que sus nietos son profesionales gracias al Estado, que no tuvieron que pagar ningún peso para poder estudiar, porque quiero decirles que aquellos que están haciendo las leyes, en su gran mayoría estudiaron gratis, porque en aquellos tiempos sí se estudiaba gratis. Entonces, ¿por qué hacen leyes para pagar? Terminen con toda esta ideología estúpida que lo han llevado a que la gente le tome en odio. Y quiero decirle que la carrera de un político es muy importante en un país. Ellos son importantes, pero tenemos que esta vez abrir los ojos y saber elegir para que sean personas dignas, que sean personas que... No importa el color político aquí, ¿eh? sino el estar ahí, el compromiso, el estar con los vecinos en las buenas y en las malas. Yo creo que en esta pandemia, en general, los alcaldes de todo Chile han tenido un rol súper importante. Creo que han sido hasta más importante que las propias autoridades. Así que tenemos que destacar a todos los alcaldes de nuestra patria, en su gran mayoría. Habrán excepciones, siempre las hay, pero en su gran mayoría han hecho un trabajo muy digno, ¿ya? Creo que hoy día votar por alcalde es importante. Se hace importante, ¿ya? Ojalá que llegara un alcalde a la moneda, pues sería bonito también el esfuerzo, la carrera política. Sí, yo no digo que no son importantes, los políticos sí son importantes, pero hemos perdido la brújula, de verdad. Antes era respeto. Mis tíos me contaban a mí que era muy respetuoso decir, mire, yo soy radical, no, yo soy socialista, yo soy del Partido Nacional. Y habían estos tres caballeros, se sentaban a la mesa a discutir las cosas que podían ser buenas para nuestra patria, sin desprestigio y con una austeridad que ni se la encargo, ¿ya? Porque hoy día siempre asocian a la derecha con la parte del linaje de los ricos. Pero había un presidente que era súper austero y era, bueno, en estos tiempos podría decir derechista, en ese tiempo se decía nacional, que era don Jorge Alessandri, y que caminaba desde su casa hasta la moneda, sin escolta, sin nada. Él dirigía un país. Bueno, muestra nos dio en Sudamérica el presidente Mujica de Uruguay, que austero total, o ayer veía en Facebook a una gran mandataria, primera ministra de Alemania, en el supermercado, comprando como cualquier persona. Es que eso debieran de ser, ser auténticos. No inalcanzables, sino ser ahí. Bueno, eso es lo que he tratado de decir, mi pensar hoy día, discúlpenme. Pero como se acerca a estas votaciones, creo que también ellos tienen tiempo para poder cambiar. Ya digo que la política es importante y ellos también son muy importantes. Tanto diputados, senadores, son importantísimos en un país. Pero tenemos que cambiarle la cara a esta política. Esta política que nos ha demostrado, solamente nos ha dejado ver la corrupción, nos ha dejado ver la desigualdad, nos ha dejado ver un montón de cosas, falencias que debemos de mejorar. Oye, tuve que rellenar todo este rato, pero no con hablando estupideces, porque yo hoy día tenía una entrevista con unos grandes amigos de San Bernardo, ya es la segunda vez que los invito, así que ya no los voy a invitar más, pues. Ya hasta cuando ellos decidan de verdad llamarnos, aquí hago como chaleco mono, mis compadres. Pero bueno, nosotros por esta noche vamos a poner por lo menos la música de ellos, ¿ya? Pero hoy día teníamos una conversación con su director, se olvidó de nuevo y no nos llamó. Me refiero a Hacha Inti, ¿ya? Y a su director, que nos iba a llamar, don José Cacho Hernández, para hablar de esta agrupación, para saber cómo les ha ido, cómo han estado en este tiempo de pandemia. Pero veo que les va bien, los sigo a través del Facebook, así que esta noche nos van a interpretar Churumata con esta gran agrupación de San Bernardo, de estos grandes amigos, ya que hoy día nos quedaron debiendo la entrevista, como siempre, pero les vamos a tirar las mechas, ¿ya? Bien, vamos a escuchar Churumata con Hacha Inti de San Bernardo. Thank you. Bueno, ahí estaba la agrupación Hacha Inti de San Bernardo, que nos acompañaba con este churumata, ¿ya? Que escuchábamos con esta agrupación. Ahí está mi compadre en los controles, se le pegó el ratón y dejó la mansa escoba. Veamos que los supais se vayan de aquí. Mucha energía positiva existe en el ¿cómo se llama? En el estudio ahora de la noche. Oye, están pasando cosas en lo que es la naturaleza. Tuvimos la semana pasada o estos días la, ¿cómo se llama esto? Nevazones en lugares que frecuentemente no existen. También en otros países, ya, por ejemplo en México se espera un tifón. La están pasando mal por Norteamérica y Centroamérica con estas cosas de la naturaleza. Nosotros creemos que, se lo dije delante, es que la Tierra tiene sus cambios, tiene sus ciclos, tiene sus pachacutics y, bueno, cambiará, po. Y al ser humano ojalá lo haga cambiar también, junto con ello. Que pueda cuidar más el lugar, un arbolito, un animalito, qué sé yo, las aves, etcétera. Hay muchas cosas que todos los días podríamos hacer por nuestro planeta, ¿ya? Hay lugares que la están pasando mal. Ya les digo, en Norteamérica, por ejemplo, hay un incendio que lleva meses sin poder controlarlo. En California. Son vidas, son seres vivos que ahí están muriendo. Hay que tener un poquito de consideración con eso. Que sabemos que ya, qué sé yo, se está quemando como nos pasó a nosotros acá en Chile con un tremendo incendio que quemó hectáreas, pero dentro de eso quemó animalitos. Así que, triste eso. Ahora les quiero hablar de algo súper importante en la cultura andina. En la cultura andina, las plantas tienen su valor muy, muy específico. Por ejemplo, la yareta en el altiplano, que es un musgo muy grande, que sirve como combustible para los hogares de las comunidades al interior de Arica y de Iquique, que prácticamente cocinan con este musgo que se llama yareta. ¿Ya? En el altiplano, para poder estar en un lugar así, sobre los 4.000, 5.000 metros, es imposible poder tener oxígeno fácil. Pero ellos lo pueden calmar con la hoja de coca o coca quintu. Esta hoja de coca, que viene siendo una planta medicinal que hombres usurparon para transformarla en una droga que hoy día tiene el castigo de la misma hoja, ¿ya? La maldición de la hoja de coca por haberla robado, haberla procesado, haber hecho de eso el flagelo más grande para mucha gente, porque de la coca a la pasta no hay ni un centímetro, y que ha destruido hogares y que ha destruido personas. La hoja de coca para la aymara es necesaria para poder hacer sus labores diarias, para ir a majar, a buscar los llamos, para cargar leña, para, bueno, de verdad, es algo que que les sirve a ellos. Y ellos constantemente están, además que es una planta muy nutritiva, que le ayuda mucho a la parte, llamémosle, de la digestión. Así que es una planta medicinal. Y esta noche la vamos a escuchar en una melodía, junto a una gran agrupación que cuando tuvimos el nexo sí nos llamó, y estuvo con nosotros nuestro gran amigo Marquito Fiat, que nos llamó, y ellos son Arak Pacha, esta noche con la voz hermosa de este gran hermano andino como es Eric Maluenda. Ya no está con nosotros, pero su voz queda siempre en el recuerdo de la música andina en toda nuestra patria. Arak Pacha, Hojita Verde de la Coca. Thank you. Hojita verde de la coca, nos decía Arak Pacha esta noche, ¿ya? Y conversando acerca de, la, de las plantas, que son súper importantes, chiquillos. Se ha comprobado que hoy día las plantas la llevan. Así que es bueno crear un armácigo en casa con algunas plantitas, ¿ya? Por ejemplo, es bueno tener ruda, que sirve para la fiebre. Por ejemplo, tener menta, poder tener boldo. Son todas las cositas que tenemos que ir aprendiendo, que nuestros antepasados se dedicaban, incluso habían personas que se dedicaban exclusivamente a buscar cierto tipo de hojas que sirvieran para la salud, y vieran ustedes cómo les hacía muy bien. Dicen que tomarse una agüita de matico después de almorzar, o una agüita de albahaca, ¿ya? Para el colon. O sea, las plantas siempre han sido algo que tiene que ver con nuestra tierra, con nuestra Ñuque Mapu, con nuestra madre tierra, y que hemos hecho caso omiso. Quiero decirles que yo este último tiempo he estado tomando ortiga. La ortiga sirve mucho para la sangre, así que y está ahí como maleza, y mañana capaz que no esté, porque así son las cosas, como que se han ido desapareciendo algunas plantas, po. Yo les decía hace un tiempo atrás, por ejemplo, que yo acá en Puente Alto, en mis tiempos de cabro, ya que solía andar por las orillas del río Maipo, cuando el río Maipo era torrentoso, y por ahí se silvestremente nacían, por ejemplo, el kilo o el maqui, ya que eran antioxidantes por excelencia, ya, y que nosotros lo comíamos así, pero que nos encantaba, porque tenía, los dejaba la boca, pero para la historia, todo sucio. Llegaba a la casa y eso, las manchas no salían, eran difíciles, sobre todo en la ropa blanca que teníamos que usar antiguamente para la gimnasia, porque se nos pedía todo blanco en gimnasia. Imagínate comer maqui con eso. Pero era rico, y además que había muchas plantas que estaban cerca, ¿ya? Por ejemplo, los que viven en Puente Alto y tienen una edad más o menos parecida a la mía, se recordarán que ahí donde está el Castellón, que ni deben saber algunos, pero está ahí en San Carlos, existía una casona muy grande, ¿ya? Y en ese lugar había muchos ciruelos, ya, ciruelos de ciruela roja y ciruela amarilla. Pero nosotros ya íbamos a visitarlas cuando estaban verdes, y con sal, que te la encargo. Y a veces con ya más madura, y nuestras madres hacían jugo de eso, ya, las cocían, y eso era lo que nos daban como bebida, ¿ya? Porque quien tomaba una Coca-Cola antiguamente era así como, olvídate. Pero nosotros los tomábamos el jugo. Y mira cómo el tiempo nos ha dado la razón, que mejor tomar ese tipo de jugo, y no el jugo en conserva, porque trae perserante, no sé cómo se dice la palabra, disculpe, y que son bombas de sodio, ¿ya? Para la gente que sufre de presión alta, puede ser catastrófico. Así que es bueno observar a nuestros antepasados. Si de verdad que si nos miramos a ellos, pucha que aprenderíamos cosas, pucha que podríamos realmente cambiar el universo. Si ellos, imagínense ustedes el pueblo mapuche, que el pueblo pehuenche, ya para ser más específicamente, vivió y vive del pehuen, del fruto de la araucaria, a un árbol sagrado que les permite poder alimentar, pero súper bien, a sus familias. Así que tan importante son las plantas que conllevan con nosotros, ¿ya? Y que debíamos de tener más tiempo para ellas. Oye, Vicente, me escuchas bien, ¿verdad? Que acaba de llamar Fran, tu hija, y nos dice que nos tiene un regalo. Una polera idéntica a la que tienes tú, de la prueba de Puente Alto, para la primera persona que llame, puede ser, o que nos escriba por Facebook, pero la vamos a regalar. Oye, qué bueno que, mira, sí, que esta polera regalo. Gracias, Fran, gracias. Esta polera me la regaló mi hija, y hace este tipo de polera. Sí, con estampado. estampado y muy está, buena calidad, ella sí. Está ubicada allá en la población San Alberto, allá en Casas Viejas, y cerca de Vista Hermosa por ahí. Y la pueden ubicar, pues ya. La Chacana se llama. Pueden ubicarlo ahí en Facebook también, La Chacana, y ahí se comunican con ella, le pueden mandar hacer estas poleras tan hermosas que dicen de la prueba, ¿ya? Y de todas las cosas, de Víctor Jara, Violeta Parra, de lo que tú quieras lucir con orgullo, porque yo creo que ponerse una polera con Víctor Jara o con la Violeta Parra es un verdadero orgullo. Oye, pero vamos a hacer algo, porque la primera persona que llame o que ponga yo quiero la polera, se la gana, en el Facebook, en la última publicación que pusimos, que estamos al aire. Ya, tú. Sí, por eso yo voy a estar atento al Facebook o a la llamada. Listo. A ver quién se lleva la polerita. Ahora vamos a dar el teléfono por si alguien quiere ganársela hacia el tiro. Claro, ¿ya? Claro. Es el 22-872-7871. De nuevo, 22-872-7871. El primero que llame, le regalamos la polera de la prueba. Con un eslogan muy hermoso. O que comente la publicación del Facebook. Ya, diciendo que quiere la polera. Ya. Bueno, cualquiera de los dos. Pero juguémosla por el teléfono. A ver. A ver si en estos segundos y minutos que quedan de programa. Vamos a escuchar a una agrupación que también la tuvimos acá. Junto con Juanito Flores. Y vamos a escuchar a la agrupación Naya, que nos va a interpretar esta noche Sin Ti. Sabía vayamos y perderte jamás. Ahí estaba la agrupación Naya, ya, con esta canción tan hermosa, Takirari, Sin Ti, ¿eh? Música de nuestro Santiago querido para todo Chile, para toda la gente que nos escucha y nos sigue, que se han ido sumando con el tiempo, ya. Así que un saludo para toda la gente linda que nos sigue, nos escucha y que gusta de la música andina. Sobre todo, bueno, vamos también a mandar un saludo esta noche, no solamente para los músicos, que no la han estado pasando muy bien este último tiempo, pero también hay algo que ha quedado como de lado este último tiempo, que han sido las distintas festividades que se realizan en distintos lugares de nuestro país, pero especialmente de Santiago. Por ejemplo, no se pudo hacer estos pasacalles tan hermosos de Padua o Valparaíso, ¿ya? Donde se presentan un montón de agrupaciones, muchas de ellas muy conocidas, como la agrupación Yuriña, como la agrupación San Simón, no sé si son Sambo San Simón o Saya San Simón, ¿ya? Filial Santiago, porque tienen filial en todas partes. Son agrupaciones que están siempre amenizando estos pasacalles, esta gravía de colores, esta amalgama de sonidos a través de los trombones, de las trompetas, de las tubas, de las cajas, y algo muy hermoso que tiene como su centro motor en muchas veces en nuestro año, pero especialmente donde se masifican el 16 de julio para las Carmen, ¿cierto? Para la Virgen de la Tirana, para nuestra Chinita, donde muchas agrupaciones participan de esta cofradía, de estas cosas tan hermosas. Así que un saludo especial para todos los danzantes también que nos siguen a través de Guerrero el Arcoíris, cada miércoles, que está la música andina súper fuerte sonando por acá en Los Guerreros del Arcoíris. Vamos a escuchar esta noche un gran amigo, también lo tuvimos con nosotros, ya. Y él estuvo, bueno, participó, es integrante de Naya, pero además ha participado en muchas agrupaciones, Cuamari, ha estado en Aracpacha, ha grabado muchas canciones, es prácticamente un maestro de un instrumento. ¿Tengo un llamadito? Disculpa, Vicente, tenemos ganadora de la polera, la vamos, ¿sí?, a sacar al aire. ¿Sí? Sí, para que nos salude. ¿Ya? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Dime tu nombre. Erika. Erika, ¿de dónde nos llamas, Erika? De aquí, de San Carlos con Nonatoco. San Carlos con vecina, Nonatoco. Vecina, es vecina de nosotros. San Carlos Más con mía Nonatoco. Que... Oye, Erika, señorita, ¿sí?, señora. ¿Ah? Señorita o señora, para... Señora. Señora, Erika. Sí. Dígame usted, ¿cuánto tiempo que escucha el programa? ¿O hoy día se sintonizó de...? No, yo lo escucho todos los días. No, pero no estamos todos los días, pues nosotros estamos No, pero, o sea, yo escucho la radio todo el día y en la tarde los pongo a ustedes también, pues. Oiga, ¿usted escucha frecuentemente Radio Puente Alto? Sí, pues. ¡Qué bien! Yo empecé desde cuando empezó la pandemia y todo esto, porque ustedes tienen linda música. Ah, sí, ahí está con Juan Carlos Paredes. Sí, desde la mañana hasta cuando ya digo yo hay que ir a acostarse. Un grande Juan Carlos Párez, aprovechamos de mandarle saludos. Sí, por profesor. Nuestro productor de la radio, de Juan Carlitos. Sí. Y tía, hay otros programas también muy buenos y otros que también se han ido desapareciendo. El doctor que habla todo eso. Qué bueno. Erika, usted ha sido acreedora de la polera por el apruebo, me imagino que aprueba, po. Sí, por supuesto, pues. ¿Y con constituyente o mixta? Constituyente. Me parece, ¿cierto? Eso, pues. Tenemos que estar representados todo el país. Sí, pues ¿ya? Sí. Aquí no es un chiste esto, sí, es verdad. No, esto es el tener la oportunidad de poder cambiarle la historia. ¿Tiene nieto, Erika? No, pero voy a tener uno ahora. Sí. Sí. ¿De su hija o de su hijo? Hijo. ¿Y cómo se ve ese embarazo? ¿Cómo está? Bien lindo, avanzando. ¿Cuántos meses? Vamos para la... A ver, casi a los 3 meses ya. ¡Oh, están pero chochos! Así que ahí esperamos otro más que venga a escuchar la radio de Puente Alto y... ¡Qué bueno! Y qué ser... Bueno. Que nazca sanito o si es sí, ella que por nazca supuesto, también, sí. Pues, no importa, ¿cierto? Lo que sea, pero que venga sanito. Eso, es lo más importante que, sí. Que sea eso. Y después cuando nazca tiene que avisarnos a nosotros para ver si ya, nosotros pues, le hacemos un regalito también. Pues. Ya, sería sí. Bueno, ya, qué bueno. Ojalá le pusieran un nombre muy muy particular de nuestros de nuestro Chile querido. Sí, por supuesto, claro que sí. Mi hijo se llama Javier Alonso Rodríguez. Javier Alonso, y bueno, tremendo apellido, Rodríguez. Sí, Castañeda. Y Castañeda, bueno, ahí mejor sí, le pegó al tema, pues Castañeda es usted. Sí. Bueno, hay unos Castañeda famosos, futbolistas de Castañeda. Sí, por supuesto, pues sí. De Peñaflor, ¿y usted de dónde era? No, yo soy nacida y criada en Santiago y después me salió mi casita aquí en Puente Alto. ¿Y cómo ha sido vivir en nuestra comuna, señora Erika? Precioso, pues si yo cuando llegué aquí todavía habían vaquitas. Mire, qué lindo. Todavía había campo y habían parcelas, todo eso. Qué hermoso cómo se fue destruyendo. Yo tengo historia aquí ya. ¿Cómo se ha ido destruyendo nuestra comuna? Sí, por supuesto. Parecemos una metrópoli ahora. Sí, pues mi mamá los traía de allá de Cisterna, nos traía a pasear para estos lados cuando todavía estaba el tren. Mire, qué hermoso. Qué yo estaba recuerdo. Chica, pues después fuimos creciendo, después seguíamos viniendo igual para acá. Erika, dígame. Mira, para poder venir a buscar la polera... como estamos en esta cosa de la pandemia, ¿sí? Nosotros el próximo miércoles, no ahora, el próximo miércoles, o quizás antes del próximo miércoles, para que usted desde el próximo miércoles la venga a retirar aquí a los estudios, que ya. Están ubicados en el edificio Lustrín. Ya, bien. Ahí sí. Abajito, usted con el conserje le vamos a dejar la polerita suya. Ah, para, ya, qué bueno, ya, bien. Así que... seguro que va a ser antes del próximo miércoles, ya, para que cuando usted la reciba, usted nos llame el próximo miércoles y nos diga, mire, la recibí y qué sé yo. Ya, qué bueno, ya. Ya. Es un agrado poder haberla tenido, Erika. Les deseamos ya. Que tenga unos días muy hermosos, que usted esté muy sanita para que así sí, pueda... Sí, no, tenemos que estar así. Pues. Cuidarse mucho para que pueda... No, y pedirle harto a Dios nomás que... Bueno, eso lo dijimos. Lo de ¿no? Fuerza y virtud nomás adelante. Sí, hay que cuidarse. Sí. Erika Castañeda, sí, ella va a venir acá y lo vamos a dejar acá en el conserje, así que... Eso. Ya, muy bien, gracias. Erika, te vamos a dedicar una canción muy hermosa con un ojalá gran amigo. Que sea de Víctor Jara. Ah, pero le ponemos una, pues ya. Ya, ¿cuál le gustaría escuchar? Oh, y que todas. ¿Todas? Sí. A ver, ¿y si yo me arriesgo y le dedico una? Ya, bueno. Ya, mire, yo le voy a dedicar una canción que se llama Te Recuerdo, Amanda. Oh, ya. Ya, que es una canción que va ya a un homenaje. No sé que va a un homenaje, ¿sabe a qué va a un homenaje? Al trabajador, al obrero. Ya, a ese de la construcción, que se levanta muy temprano con la mermita y que va y que... Y el que, minero también. Claro, el minero. Usted, me imagino que le traerá recuerdo eso. Y esta Amanda y este Manuel es como cualquiera de nosotros que se sacrifica por su familia, sí, pues, para poder tener el sustento. Así una, yo también trabajé muchos años. Sí. Mire, para usted, para Amanda, como Amanda, ya esperando a su Manuel, y esta historia de amor de dos trabajadores, algo muy hermoso para usted, Erika, y la felicito por estar en compañía nuestra. Muchas gracias, por permitirnos poder entrar a su hogar. No, a usted, gracias. Hasta luego, que esté bien. Jayaya. Gracias. Ahí estaba Erika y ahí estaba su canción que ella quiere escuchar. Te recuerdo, Amanda, lo repetimos el plato con Víctor Jara, pero Víctor siempre se lo merece. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Tremenda canción dedicada para Erika Castañeda, ya que nos llamó y se ganó la polera de la prueba, y se la vamos a tener antes del miércoles aquí, Francesca, para que la venga a buscar la Erika y nos llame después, pues, y nos diga si le quedó bonita o no le gustó, qué sé yo, no sé. No, oye, el programa ha sido muy entretenido, como todos los miércoles, ya todos los miércoles tenemos. Nosotros no preparamos el programa se va dando a como da lugar, porque así tienen que ser las cosas. Nosotros los seres humanos vivimos de instantes, y esos instantes tenemos que vivirlos intensamente, ¿ya? Intensamente. Otro llamadito, ya, vamos. Aló, ¿cómo estás? Ah, está muy fuerte el retorno. ¿Allí? Ah, más fuerte, baja un poquito la radio. ¿Por ahí? Sigue el retorno. Ya. Mucho escuchando en el auto. Mucho rever. Ya, cuéntanos. Hola, Francesca, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, aquí escuchando en el auto, estábamos repartiendo las poleras. Y qué alegría escuchar a la vecina de Puente Alto. Yo sé que le va a gustar su polera, porque su polera es especial. Es una polera de la prueba, pero trae todas las imágenes de Puente Alto dentro. Y dice Puente Alto a prueba. Eso, qué bonita. Así que se la regalamos con harto cariño de parte de Revolución Arte. Revolución Arte, ¿dónde está Revolución Arte, Francesca? Revolución Arte está en Brisas del Maipo, esquina El Maitén. Nos pueden encontrar en Facebook como Revolución Arte y en Instagram como revolución-arte. Francesca, bueno, vamos a seguir de aliado para que nos acompañe. Nosotros trabajamos, ahora estamos trabajando para el Raikai. Estamos haciendo un pedido de 30 poleras para los amigos del Raikai. Así que le ponemos harto cariño, sobre todo a los compañeros, a la ropa de nuestros amigos músicos, nuestros amigos danzantes. Le ponemos ahí un poquito de talento y cariño para que lleguen plasmado Puente Alto a donde vayan en sus presentaciones. Eso, y bueno, para los grupos folclóricos que quieran estampar su eslogan, ¿ya? Y los clubes deportivos y todo eso, ahí ya tenemos. Repite la dirección, Francesca, ¿dónde te tienes que ubicar? Brisas del Maipo, esquina El Maitén, en Casas Viejas. Eso es. Ya, porque le siga yendo bien y que Dios los cuide mucho. Así que todos los miércoles ahí puede hacerle un regalito a sus auditores. Bueno, nos llamas cada miércoles para eso. Ya. Ay, que la señora que se la ganó, que me deje la talla. ¿Que le deje la talla? Sí. Ah, ya lo estamos yendo ya, pero ya. A ver si está en sintonía. Si está en sintonía, que deje la talla y su dirección. Ya, listo. Ya. Vamos a... ¡Jayaya! Bueno, ahí está la Francesca, que va a ser nuestra aliada. Bueno, la Francesca es guerrero del arco iris desde chiquitito, así que... a ver si Erika está en sintonía, que nos vuelva a llamar para que nos dé la talla y para que nos dé la dirección. Para que le asiente bien la polera, pues ya. Así que llámenos, Erika, al teléfono que nos llamó recientemente para darnos su talla y su dirección, porque a lo mejor hay posibilidades que puedan ir a dejársela a su propio hogar, ¿ya? Así que llámenos al tiro, porque ya nos vamos, ya, pues. Nos vamos casi despidiendo, ¿ya? Estamos al borde de la partida de hoy de este programa que... Lo hicimos hoy día los dos nomás, nos faltó nuestro hermano Nico Tiz, que se ausentó, se quedó enredado en una roca, creo que estaba escalando y se le enredó la cuerda y no pudo bajar. ¡Qué dramático! No, se atrasó, no pudo llegar, pero estará el próximo miércoles con nosotros seguro. Oye, tenemos un fin de semana medio largo y por lo general somos medio... redurarnos y nos escapamos. Traten de cuidarse. Ya, esto no ha terminado, esto está más vivo que nunca y puede haber un rebrote. Cuidémonos. Sé que ha sido mucho tiempo el estar encerrado, pero no queda de otra. ¿Qué le vamos a hacer, cierto? A cuidarnos nomás. Bueno, dejo los micrófonos para que se despida mi amigo y compañero de labores. Esteban Villa, que está aquí en los controles. Eso, Vicente, despedirnos de todo nuestro radio escucha, que finalicen muy bien la semana con todo el ánimo y eso, la buena energía de acá de los guerreros del arco iris. Eso, toda la energía para todos ustedes, sobre todo para aquellos que están enfermitos y para aquellos que están privados de libertad también. Un saludo especial, no somos quienes para juzgar, no somos nosotros los jueces de aquellos, así que para el penal de acá de Puente Alto, para todos ellos también buenas noches, que descansen y que tengan una recuperación grande para nuestro Chile querido, para que salgamos adelante, para que volvamos a ser lo que tendríamos que ser, ¿ya? Un país unido, solidario, fraternal, que es lo que queremos todos. Vamos a despedirnos con un amigo que le había dicho yo, que se lo había presentado, que se llama Sergio Ramírez. Él estuvo con nosotros, es espectacular el instrumento, el charango, y esta noche nos despedimos con él, con charango del Andes para toda América Andina. Nos apartamos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos junto a ustedes como de costumbre a las 20 horas, deseándoles a todos que tengan un feliz fin de semana, cuídense mucho, reitero, y cuiden a los niños, mucho, mucho, mucho, ¿ya? Nosotros le gritamos al viento desde aquí, desde el Lustrín de Puente Alto, para todo Puente Alto, para toda la provincia cordillera, para todo Chile, para todo el mundo. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris.